Es horroroso salir a las 4 de la mañana con un niño de 6 años y otro de 14 y dejar detrás, yo solo tengo 33 años, pero dejas detrás todas tus ilusiones, tu casa. Las casas ardían, es que el foco, se encendió el fuego y eso era horrible, corría mucho el fuego pero a grandes cantidades. A las 11 más o menos tiraron 3 o 4 boleadoras, de las cuales una no reventó. La vi caer con un trocito de fuego en la punta. Ayer lo que se echaron por la tarde sobre las 6, de las 5 a las 6, se echaron 4 voladores y el presidente de la fiesta, que no afectaron para nada cuando el fuego comenzó, los conatos empezaron a las 11 de la noche.